débiles, a las mujeres y a los niños. Los queremos a los viejos y subimos a la punta. Esperaremos a la noche en nuestros refugios y bajaremos cuando estén dormidos. Esperaremos el mal tiempo cuando nadie se lo espera. Atacaremos y mataremos a todos. Llega la era del lobo, llega la era del lobo. Solo aguantará el que viva en el extremo. Y no nos cubrimos a los débiles, a los que no puedan dar, a los niños y a los viejos. Luego esperaremos escondidos a que llegue la calma. Llega la era del lobo, llega la era del lobo, llega la era del lobo, llega la era del lobo. Conoceremos el cielo, comeremos la tierra, sabremos el sabor de la muerte. Y cuando estéis dormidos, y cuando estéis en calma, cuando estéis pasando la borrachera, atacaremos de noche, atacaremos de noche. Antes de que os deis cuenta y lleguéis a las armas, esperaremos en los montes, escondidos en las cuevas. El miedo será nuestra bandera. Casas y no quedará memoria vuestra, y seguiremos bajando hasta el mar entero, y escaparán despavoridos aquellos que no se unan, que no se enfrenten a la muerte que cae cercana. Quedarán ni los huesos. esperaremos en la noche. La oscuridad será nuestra compañera. Llega la era del lobo. Llega la era.